El lunes fue a casa del martes para ver al miércoles y decirle al jueves si había visto al viernes, para preguntarle al sábado si el domingo era fiesta.